Volver a más infinitivo y acabar de más infinitivo. La perífrasis volver a más infinitivo indica la repetición de una acción. El verbo volver se conjuga en el tiempo requerido por el contexto, presente, pasado o futuro. He visto a Antonio esta mañana y he vuelto a verlo por la tarde. La perífrasis acabar de más infinitivo indica una acción que ha terminado recientemente. El verbo acabar se conjuga en el tiempo requerido por el contexto, presente, pasado o futuro. Acabo de decirte que no puedes comer más caramelos y ya te estás comiendo otro.